Porque el chorro que nos sienta es un cheto. Así, así, así, con la colita para atrás. Y te mueves así, así.